Canciones del mundo están en Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. ¿Y si pongo una parrilla? Sí, ahí. ¿Y si le sumo una mesita, unos banquitos? ¿Y si cuelgo unas lucecitas? ¿Y si le sumo unas plantas? ¡Sí! Y si a todo, la respuesta a todas tus preguntas está en Easy. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander.